La fotografía y la naturaleza que vuelven a ser protagonistas en la sintonía de la tarde, también en esta jornada de miércoles 3 de diciembre, en la que, nuevamente vamos a saludar a través del hilo telefónico a Fran Gago, fotógrafo de naturaleza ubriqueño, que cada miércoles de esta nueva temporada pues se pasa por aquí para contarnos secretos, lo que esconde nuestro entorno, lo que esconde nuestra flora y también nuestra fauna, además de hablar de fotografía. Fran Gago, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Bueno, pues hoy vamos a hablar de la parte oculta de la fotografía, ¿no? Lo que no se ve, porque, Fran, yo creo que esto es un tema que sirve también para poner un poco en valor, ¿no? Lo que realmente cuesta una fotografía, ya no solo en el valor económico, sino mucho más, ¿no? Sí, la verdad que cada fotografía tiene muchísimo tiempo dedicado detrás. Es verdad que la mayoría de las personas se piensan que como que vamos caminando por el monte, ¿no? Y nos encontramos esas fotos según vamos caminando, pero que va, cada fotografía tiene una dedicación total detrás, de muchísimo tiempo, muchas horas, mucho sacrificio, frío, calor, muchos días en vano, y luego cuando conseguimos el resultado, pues muy gratificante después de todo el tiempo que le hemos dedicado, ¿no? Por eso, Fran, cuando se roba, ¿no? Entre comillas, se roba la fotografía, aparte de estar cometiendo, ¿no? Pues incluso delito de propiedad intelectual y demás, da ese coraje, ¿no? Que es verdad que a veces dicen que es mejor pedir que robar, ¿no? Y muchas veces al final, pidiendo una fotografía, pues al final pues, se puede llevar a un entendimiento, pero entre otras cosas, por eso también vale dinero la fotografía. Es que son muchas cosas, ¿no, Fran? Me gustaría poner un poco en valor vuestro trabajo, el dinero que cuestan los equipos, el tiempo que le dedicáis, el conocimiento que también requiere, ¿no?, el poder hacer una fotografía, ¿no, Fran? Sí, la verdad que es mucho trabajo previo, y lo que más valor tiene realmente es el tiempo que dedicamos, ¿no? El valor, yo creo que lo que más valor tiene es el tiempo de nuestras vidas que dedicamos para realizar esa foto. Y como comentabas, cuando roban una foto antes que pedirla, porque nosotros somos los primeros que siempre, tanto para cosas de educación ambiental y demás, y colaboraciones, somos los primeros en ceder alguna foto sin pudor ninguno, y con la mayor alegría posible de poder compartir nuestras imágenes. Pero es verdad que cuando te roban una foto, digamos, lo que te están robando es tu tiempo, ¿no? Que es lo que más nos molesta a los fotógrafos, ¿no? Que después de tanto tiempo no, al robarlo es como que le quitas ese valor que realmente tiene, ¿no? Mm-hmm. Claro, y estamos hablando de fotografía de naturaleza, un ámbito que requiere también, Fran, un ámbito de, o sea, un tiempo de preparación, de documentación, de leer, de estar en casa, como decimos, ¿no?, leyendo, rebuscando, curioseando, informándote de lo que es el ciclo vital, por ejemplo, de un animal, ¿no? Sí, claro, es verdad que para fotografiar cada especie en concreto, antes debes de estudiar a la especie, aunque es verdad que aunque la estudie, cada especie como que toma sus propias, personalidades, ¿no?, o características, depende de cada zona, se dan a unas horas u otras, y es verdad que aunque estudies el animal, luego en cada lugar es algo distinto, pero llevas como ese estudio previo que te hace, poder trabajar en la especie, ¿no? Ahí depende de la especie, según el tamaño que sea. Pues, por ejemplo, para localizarla, pues, nos ayudamos por cámaras de fototrampeo o por alguna persona local de la zona que le preguntamos, pues mira, voy buscando este animal, ¿usted lo ha visto alguna vez en algún sitio? Además, que somos colaboradores en nuestro trabajo y, ya te digo, utilizamos diferentes formas de poder llegar a ese animal, según también muchísimas veces del tamaño y la dificultad que tenga, ¿no? Y también depende mucho de la cantidad de especies que, de la cantidad que haya de esa especie en la zona, ¿no? Uh-huh. Claro, depende de eso, ¿no? No es lo mismo, ¿no?, estar buscando un animal de grandes dimensiones, por ejemplo, ¿no?, un ciervo, un venado, que a lo mejor está buscando un pájaro, ¿no? Sí, es verdad. Mira, por ponerte una situación, ¿no?, en la que nos encontramos, ya que hemos hablado varias veces, por ejemplo, de los martines pescadores que tenemos aquí en el río, lleva muchísimo trabajo previo porque es una especie bastante pequeña, en la cual en sus inicios, de búsqueda, no podemos utilizar cámaras de fototrampeo, ya que es muy difícil que con el tamaño de ese ave la encuentre la cámara de fototrampeo, te va a localizar, otras especies antes que el martín pescador. Entonces, necesita muchísimas horas de observación. Salimos constantemente al campo, a la zona del río donde pensamos que debe de haber alguna pareja o algún ejemplar de martín. Entonces vamos con los prismáticos, la cámara obviamente se queda en casa porque no vas a tener la foto que vas buscando, sino vamos con los prismáticos, observamos hasta que encontramos un paso de martín. Un paso de martínez, sus idas y venidas en esa zona de río, porque frecuentan solamente una zona, ya que unas parejas tienen una zona de río, en otra zona hay otra pareja, digamos, ellos se marcan su distancia. Entonces, cuando localizamos una zona donde frecuentemente pasan los martines hacia arriba o hacia abajo del río, estudiamos a la altura que pasa. Es que son muchos detalles que, vamos, cuando llegas a conseguir la foto es increíble. Y estudiamos la altura a la que pasa, ¿no? Una vez que sabemos con certeza la altura a la que pasa y que siempre pasa por esa zona, porque es verdad que los animales son mucho de costumbre y si les va bien lo que hacen, no cambian su querencia, sino siempre pasa por el mismo sitio, pues en esa zona lo que atravesamos es una caña de río o alguna rama, digamos, que como, digamos, entorpece su paso, ¿no? Entonces eso hace que cuando vuelvan en la siguiente subida o bajada, sienta que eso está ahí en medio, entonces como que le obliga a repararse y posarse en esa zona. O sea, que la colocáis vosotros. Sí, nosotros colocamos esa caña a esa altura o a esa distancia, el cual él, cuando pasa por el mismo sitio que pasa, digamos, diariamente, hacia arriba y hacia abajo, él se encuentra, digamos, ese obstáculo que lo hace como refrenarse, digamos, y posarse en ese obstáculo, ¿no? Entonces, una vez que conseguimos tenerlo en la zona donde queremos, porque obviamente tampoco hemos elegido cualquier zona, hemos elegido una zona donde sabemos ya dónde nos pondríamos, sabemos ya los fondos que vamos a tener si el martín llega a posarse en ese espacio que hemos creado, digamos, como personal para nosotros. Entonces, es muy fácil ya luego, una vez que ya lo tenemos posado, entonces controlamos cuál es la hora en la que entra, ¿no? Es verdad que yo digo que los martines son muy puntuales, ¿no? Si se posa sobre las 11, se puede posar. Te puede ir 2 horas antes, que al final se va a venir a posar a las 11. Y una vez que ya tenemos todo ese trabajo previo hecho, ya luego sí podemos colocar, incluso por si no podemos cogerle la hora, porque no tenemos tiempo para poder dedicarle a qué hora entra, sí podemos colocar una cámara de fototrampeo en ese mismo posadero. Entonces sí nos diría cuántas veces entra al día y a qué horas entra. Eso nos ayuda mucho a acertar, digamos, con cómo hacer la fotografía, ¿no? Y ya luego, pues, obviamente, no le vamos a dejar, digamos, la caña que hemos puesto previa para la foto y demás, sino luego buscamos algún posadero que nos guste mucho, que tenga, a lo mejor, algún líquen, o, digamos, que tenga líquenes o algo muy atractivo, lo sustituimos por la caña, entonces ya luego llega este martín y se posa donde tú quieres, a la hora que tú tienes previsto, con los fondos que tú buscaste y desde la distancia que tú obviamente preparaste, ¿no? Y yo te digo, tiene muchísimo trabajo todo para esa foto buscada, ¿no? Y al final la cámara es lo último que llevamos al campo, ¿no? Sí, sí. O sea, que estabas hablando, hemos hablado muchas veces, ¿no, Fran?, de no interferir en el día a día, en la vida de los animales, y al final estáis haciendo todo lo contrario, ¿eh? Sí, es verdad que para las aves, para poder conseguir llegar a esa foto, digamos, se hace así, digamos, no se perjudica, ¿verdad?, a la especie, porque la especie en ningún momento es como que se da cuenta de que tú estás allí. Eso es súper importante, el no molestar en sí a la especie, sino crearle como un pequeño espacio donde la obligas como a pararse, sin que ella sepa que va a través de tu mano, consigues esa foto, y lo más importante de todo, porque lo subiré en estos días, que siempre me pasa cada vez que voy en busca de martines, es que nosotros, los fotógrafos, utilizamos, por ejemplo, para este tipo de fotos, los posaderos y demás, los cogemos con brida, ¿no?, con presilla, ¿no? Y lo más importante de todo es que una vez que ya terminemos ese trabajo, cada día que nos vamos y no es necesario dejar las bridas allí, que las recojamos. Porque me encuentro muchísimas bridas de todas estas personas que están en iniciación. Sí. Y se piensan que ya una vez que han conseguido esa foto, las bridas se van a ir a casa, ¿no? Y pido por favor que todo eso se recoja, que no se quede, porque así es como si verdaderamente afectaríamos a lo que interferiríamos lo que es en la especie y en el propio entorno en sí, ¿no? Claro. Si nosotros, cuando ya hemos terminado ese trabajo, lo recogemos todo y más aún hacemos que como si no hubiésemos estado allí y nunca hubiésemos pasado por allí, pues entonces como verdaderamente hemos hecho el trabajo como realmente hay que hacerlo, ¿no? Claro. Oye, Fran, aparte de los martines pescadores, ¿qué especies suelen ser las más complicadas? ¿Las aves pequeñas suelen ser las más complicadas en este sentido? Las aves pequeñas o paseriformes, como llamamos a este tipo de familia, es verdad que podemos conseguir hacer ese tipo de fotos en aguaderos, ¿no? Pero me gustaría resaltar, por ejemplo, los ciervos, ¿no? Cuando vemos fotografiar ciervo aquí en el Parque Natural de los Arcos Nocales, verdaderamente, yo le digo que son como fantasmas, ¿no? Sí. Y así hablamos del corzo morisco, pues este sí que es un auténtico fantasma o duende del monte, ¿no? Pero es verdad que los ciervos, depende del día, si hay humedad, que huelen más, los vientos, el sonido, la vista, todo, ¿no? Hay que estudiar sus querencias. A los ciervos no solamente hay que ir en berrea como va todo el mundo para poder fotografiar un ciervo, hay que seguirlo desde que no tiene cuerna, ¿no? Desde primavera, dónde está su querencia, dónde es el sitio que él, digamos, está desarrollando la cuerna, porque va a ser su sitio de querencia una vez que ya la tenga desarrollada, ¿no? Es como aquí me siento yo como en casa y este va a ser mi sitio de celo, ¿no? De mi sitio de peleas y de celo donde voy a intentar procrear la especie, ¿no? Y me gusta hacer hincapié porque parece que los ciervos vamos andando, nos los vamos encontrando y vamos haciendo fotos. Cuando vemos fotos de ciervos en berrea, sobre todo muchas de las que se realizan aquí en el Parque Natural de los Arcos Locales, los ciervos no están a 200 metros, ¿vale? Cuando vemos una foto buena de ciervo con calidad, pensar que están a unos 20 o 30 metros. Entonces, es como poderle al animal, ¿no? Son muchas horas, muchos días, ahí que sí que son muchísimos días en vano porque a lo mejor le ha dado el olor y ni siquiera llegas a verlo. Hay que estudiar los vientos, si ese día llovía o humedad, obviamente te van a oler más fácil, y bastante camuflado, darle el espacio. El saber andar en el campo es muchísimo. La gente va andando en el campo como los que vamos pisando nueces. Y el saber caminar en el campo, almohadillando, digamos, esa pisada para que no suene, teniendo visión, mirando, teniendo esas pausas, todo. Es que hay que sentirse como un animal, ¿no? Mm. Incluso hay que oler como ellos. Hay que oler, por aquí ha pasado, por aquí no ha pasado, aquí ha dejado los rastros, es su zona de querencia, los rascaderos. Todo, digamos, te da una información global en la que te hace centrarte donde está el animal y llevarte al punto exacto donde poder, digamos, recortarle esa distancia, ¿no? Poder ver al animal y al final llegas a fotografiarlo sin que ni siquiera te veas. Sí. Y te vuelves a casa con unas imágenes increíbles y sin haber interferido en el medio, ¿no? Claro, entiendo que cada especie tiene su complicación o su dificultad, porque, por ejemplo, es verdad que, por ejemplo, el martín pescador es más pequeño, pero lo puedes trampear un poco, le puedes preparar un poco, le puedes hacer la cama, digamos, pero eso es más complicado cuando hablamos de especies más grandes, ¿no? Que es verdad que son más visibles desde más lejos y demás, o sea, las puedes observar desde más lejos y demás, pero no puedes tanto interferir en su hábitat, ¿no? Claro, por ejemplo, en el caso de los ciervos, no es como un martín, que tú como que creas una escena donde sí. al final, va a posarse ahí, ¿no? Es como, el ciervo es súper impredecible, tiene su zona, y aunque tú cierres su zona, incluso puedes poner alguna cámara de fototrampeo para ver si sigue en la zona o no sigue en la zona, o cuántos ciervos hay en esa zona, pero es verdad que no tienen una zona concreta como cuando ves que viene el martín y sabes que se va a posar en ese palo, ¿no? Es como, tienes que ir sí o sí buscando, escuchando, pausas, oliendo, viendo rastros, si los rastros son frescos, si son viejos, todo, ¿no? Son muchísimas circunstancias que te rodean en ese día a día y la verdad que cuando consigues una foto después de todo ese esfuerzo y dedicación, porque son muchísimos días los que te vienen en mano, es muy gratificante, ¿no? Es verdad que aquí tenemos los ciervos en los arcos locales, que son muy, muy complicados, porque cualquier ciervo aquí a 100 metros ya va corriendo en el momento que te vea. Y si nos desplazamos a otras zonas, como anteriormente hemos hablado en alguna entrevista, como Andújar y demás, es verdad que los ciervos como que están más acostumbrados a ver gente por fincas privadas y saben que no se les hace nada, respetando su espacio, y si los puedes disfrutar con más cercanía, ¿no? Pero aquí es muy, muy gratificante sabiendo la dificultad que tiene, ¿no? El poderle al animal sin ser visto y poder disfrutar de una forma única, ¿no? Vivir esa sensación de la naturaleza. Claro, entiendo que también el factor suerte es un componente también que hay que tener en cuenta, pero yo creo que podríamos resumir todo esto en que estos trabajos lo que hacen es reducir al máximo o al mínimo posible, ¿no? El porcentaje de dependencia del factor suerte, ¿no? Así es. Yo siempre digo que que como tú dices hay un tanto por ciento de suerte, pero es verdad que la suerte hay que trabajarla, ¿no? Sí, la suerte de quien la busca, ¿no? Trabajarla día a día, ¿no? Y como bien dice, pues todo el trabajo que desarrollamos es para que esa suerte se dé, ¿no? Ese momento llegue, más tarde o más temprano llegue, porque cada vez vamos acotando ese círculo que hace que al final tengamos ese animal donde más o menos hemos estudiado y podamos conseguir esa foto que tenemos, ¿no? Piensa en un ciervo, cómo conseguimos un buen fondo, cómo... digamos, hay que estudiar las zonas, sabemos el amanecer, la luz, el viento, la distancia a la que está fotografiando para que los fondos salgan totalmente difuminados. Es que son muchas circunstancias que se tienen que dar, ¿no? Y sí. Aún así, aunque hay veces que llegas a la zona donde las has estudiado, llegas a ver el animal y consigues fotografiarlo, aún así no es la foto que buscabas. Entonces tienes que ir otro día hasta que se te den esos fondos, esas luces y eso que andas buscando y que deseas. Fran, dos preguntas. Una, ¿ha habido o hay algún animal, alguna especie que hayas dado por imposible, que hayas dicho, mira, o no por imposible en ese momento, pero decir, mira, aparco esto y ya dentro de 2, 3, 4 años, no sé, cuando toque, cuando me acuerde, vuelvo por él? No sé, ¿hay alguna que te haya conseguido desesperar hasta el punto en que lo hayas dado por imposible? Para mí la comadreja. Sí. Te has sacado tu casilla, ¿no? Sí, sí, no de mis casillas, sino que, digamos, aunque tiene una rutina, es súper eléctrica, ¿no? Y aunque pase por el mismo lugar, es difícil conseguir la foto que busca. Es verdad que la he fotografiado muchísimas veces e intentando esa foto que buscaba, la he fotografiado muchísimas veces, pero no consiguiendo ese resultado que quería. Entonces, es verdad que como que ya llega un momento en el que dice, bueno, le voy a dar un tiempo... voy a volver en unos meses o voy a volver en la siguiente temporada a ver si consigo, digamos, hacer que pase por esta zona, a ver de qué forma consigo a lo mejor poner algo, alguna ramita o algo que ella quiera coger por esta piedrecita mejor que por aquella para tener un fondo difuminado. Y son muchas situaciones en las que al final te dice, le voy a dar un tiempo, me voy a despejar, voy a buscar otra especie, porque al final es como te he comentado al principio, que el tiempo es el mayor valor que tiene un fotógrafo de naturaleza. Y a veces decimos que hay que cambiar a otra especie para no perder tanto tiempo, ¿no? Ya que cada especie necesita mucho tiempo y si no estamos consiguiendo resultados de una, es verdad que es mejor saltar y que luego volver con ideas nuevas y nuevas ganas a buscar esa especie, ¿no? Y la comadreja en este caso, pues, es algo que a mí me hizo buscarla y que aún a día de hoy no he conseguido la foto que deseo. Sí. Y ahora la otra, ¿no? El contrario. ¿Cuál es la que te ha dado mayor satisfacción de plenitud? De decir, con todo lo que me ha costado, pero por fin te tengo, Fran. La nutria. Sí. La nutria ha sido uno de los animales más difíciles que a mí me ha... Digamos, que me ha dado muchas ocasiones, que la he visto montones de veces, que la he grabado con el teléfono, me ha olido los pies, infinidad de momentos con ellas, pero no conseguía esas fotos que quería, ¿no? Hasta que ya llegué un día y conseguí esas fotos que quería, que era, la nutria a ras de agua, ¿no? Nadando hacia mí, que solamente se le viera la cabeza por el agua, y el agua en color dorado, ¿no? Cuando se pone el cielo dorado y refleja en ese agua. Eso es lo que andaba buscando, y un día pues se dio todas las coincidencias para que esa foto se pudiera realizar, y la verdad que es muy muy satisfactorio. Es verdad que cada encuentro y cada momento es muy bonito, es una historia nueva y un libro nuevo que contar, pero cuando se te da lo que buscas, la verdad que es la gran satisfacción, ¿no? Y fue un animal que tuve que dedicar bastante tiempo para poder llegar a conseguirlo. Bueno, pues la comadreja es la que nos queda ahí pendiente y bueno, pues seguro que con todos esos conocimientos, ese tiempo, esa pasión que le pone a la fotografía, pues la conseguirá y nos la mostrará. Fran, no sé si nos queda algo atrás, algo más que quieras comentar de todo esto. Pues nada, como siempre, y como he comentado con el tema de Martín, que cuidemos de la naturaleza y que cuando intentemos buscar una fotografía, ¿no? O trabajemos, por ejemplo, una zona de Martín Pescador, una vez que hagamos nuestro trabajo y disfrutemos de la especie siempre sin interferir en ella, no dejemos nada en el campo, ¿no? Que dejemos el campo tal como estaba, que ellos siempre nos lo agradecen, ellos más que nadie, y nosotros mismos el volver al sitio y no ver basura ni ver nada, digamos, que sea perteneciente al humano, nos dará siempre una satisfacción de sentirnos como en algún sitio virgen, ¿no? Que nunca ha estado nadie por allí, ¿no? Sin ninguna duda. Así que nada, que cuiden la naturaleza y que sigan disfrutando de ella. Fran, el próximo miércoles 10 de diciembre será nuestro último programa del año. Te emplazamos entonces, ¿vale? Venga, muchísimas gracias. Un abrazo y gracias. Buenas tardes.